rumbo al sur. Y quiero que esta noche tú me des mi despedida. Muy pronto volveré, primeramente Dios. Deséame buena suerte, pedacito de mi vida. Llegando a la estación del pueblo a donde voy, te mando un telegrama pa' que sepan mi destino. También la dirección y calle donde esté, así nos escribimos y aunque sea cada domingo. Jamás me vayas a olvidar. Abrázate de mí y bésame otra vez, para llevar recuerdos en mi pecho bien grabados. Me marcho más feliz llevando tu calor y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios. Jamás me vayas a olvidar. Voy para...